las lenguas del folclore popular. Silbando blasfemias, oídos sordos de tanto escuchar. Y en tu cristal se refleja lo que dejas al pasar. Eso que te hace ser quien sos y esos brillos que apagas. En tu repudio de coro hoy te absorbe, reprochando lo que sea con tu cruda madurez. Explotando todo recurso a tu alcance.